Radio Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Bienvenidos a Radio Zona Libre. Bienvenida, Ro. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Arrancamos un poquito más tarde por problemas técnicos. Se escucha con un poquito de eco, pero sale, sale. Bienvenida, Fer. Bienvenida, Nati. Estamos acá en la vereda del espacio para la memoria Luciano Arruga. Estamos con invitados, Ro. Estamos con invitados frecuentes igual, ¿no? Estamos con invitados de verde y estamos con un auto adentro del destacamento que aún no pudimos identificar de quién es, si es de algún gendarme o si es de algún vecino que lo guarda ahí. No, creo que es una playa de estacionamiento ahora. Sí, porque aparentemente tarde. Llegué tarde. Lo podría haber dejado espacio yo. Para la memoria, sea. Pero escúchame, eso es de 2009. Porque, a ver, claramente no se podía ni siquiera pisar lo que ya es adentro del espacio para la memoria, que sería una especie de hall. La gente que no está acá y no lo puede ver. Y bueno, encontramos un... A ver, vamos a verlo bien, Ro. Es un Fiat patente ILQ737. A ver, si el dueño del auto, si puede venir a buscarlo. Si alguien se lo olvidó acá, no lo puede tener acá adentro. Es un espacio que tiene una medida cautelar. Tranqui, donde, 120. Sí. Igual, viste que ahora tener una medida cautelar o no es lo mismo que nada, porque... viendo lo que pasó ayer en el Borda, ¿no? Claramente. Es todo lo mismo. A ver, sí, si, no... si lo quiere tirar ahora, que estamos afuera y ellos adentro, no hay problema. Está todo bien. Que entre con la topadora. Después lo reconstruimos. No cuando estamos nosotros adentro, porque valemos más que ellos. Bueno, Ro, ¿por dónde nos escuchás? Nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. También puedes escucharnos por www.rnma.org.ar o por www.laretaguardia.com.ar. Y puedes escribirnos también. Puedes escribirnos a nuestro Twitter, que es @LucianoArruga. Y puedes escribirnos también a nuestro Facebook, que es facebook.com/LucianoArruga. Puedes pedirnos el libro de Luciano, si querés. Puedes pedirnos el libro de Luciano. También puedes tomarte un colectivo, ir a buscarlo a San Justo o a la Facultad de Filosofía y Letras en Puan 480, ahí lo conseguís, sale 30 pesos, que es un precio súper popular, así que hacete de cargo. Hacete de cargo. Bueno, estamos en un nuevo programa, está medio feo el tiempo, pero no nos va a llover, nos va a aguantar a que venga Espartanos. Hoy tenemos a la banda de nuestro amigo Jonah con nosotros, en un rato van a estar acá presentando su último disco. Y ya venimos, esto es Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el guato regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. No. están queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para. Bueno, nos vamos al palo, ¿no? Fue una noche tremenda esta, loco. Mucho calor, mucho fuego acá adentro. Y nos vamos a ir con más fuego todavía. Se viene, y si hay garantías también, los chiquitos. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Estamos de nuevo en Radio Zona Libre. Tenemos demasiados temas para charlar, tenemos muy malas noticias, pero vamos a empezar, vamos a hacer una especie de secuencia histórica, una crónica, una algo sí, así. A contar un poco, porque bueno, todos sabemos lo que pasó ayer en el hospital Borda, es un hospital que psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, de la zona sur específicamente. Es un hospital que hoy estaba leyendo que tiene más o menos aproximadamente 4.000 internos, algo de 40.000 pacientes externos, solo 190 médicos, solo 45 administrativos, solo creo que algo así como 100 personas de limpieza. Es un hospital desbastado, como muchas cosas públicas desde hace muchísimos años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y no vamos a echarle la culpa al gobierno de la ciudad nada más, en toda la nación lo público está desbastado y es un proceso, no es azaroso el proceso, no, digo, tiene que ver con este neoliberalismo que comenzó allá por la época de la dictadura. exactamente. Pero específicamente allí en el Borda sufrieron los trabajadores del Borda y los pacientes también una fuerte represión por parte de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri. Uh-huh. Y tuvo muchísimas repercusiones. Ro, estábamos hablando hace un rato, que ahora están haciendo desde las 11 de la mañana, están haciendo una sesión extraordinaria en la legislatura porteña, interpelando a Montenegro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo la renuncia de Montenegro, dado que él es, bueno, quien origina la Policía Metropolitana y quien está a cargo, digamos, de la misma. Y Montenegro, al igual que, como hablábamos antes, Ro, Larreta, Vidal y Macri, en su discurso se defienden o defienden a la Policía Metropolitana en base a esta estupidez de que hubo violentos que hicieron que ellos se defiendan, ¿no?, y empiecen a atacar. Claro, la pregunta principal sería qué hace la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, pero esto sabemos que empieza mucho antes. Mucho antes. Mucho antes de ayer. Y empieza en la legislatura porteña. ¿Cuándo? Y empieza con una connivencia como en todo, Ro, que después empieza a salir a la luz, pero que de antes ya viene bastante cocinado. Uh-huh. Las cosas no son de un día para el otro. Y escuchar a veces, bueno, hoy escuchaba a Cabandier, que ahora viene a lo que vamos a contar, uh-huh, en la legislatura repudiando el accionar, por supuesto, como todos, de la Policía Metropolitana, pero también haciendo caso omiso, él como legislador del Frente para la Victoria, de los entramados que vamos a contar ahora de su Frente para la Victoria, uh-huh, que hace con el PRO para que se lleven adelante, por ejemplo, muchísimos negocios inmobiliarios, y que hoy, por supuesto, no venía el caso de Cabandier tropiece y diga algo ahí, pero bien no, lo sabe, supuesto, que esto pasa y que esto es un entramado. Como le decía Ro antes, bueno, vamos a contar en algunas noticias y un poquito así punteando esto, la connivencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para lugares que son, por ejemplo, como el hospital o lugares que son con antigüedad, ya no me sale la palabra, no es antigüedad, cuando un lugar es como un casco, sí, un patrimonio, ¿no?, patrimonio cultural y demás, en vez de usarlo como tal, se venden como los terrenos fiscales que se venden en el interior del país. Ajá. Y allí se empiezan a hacer diferentes cosas, como por ejemplo el plan Procrear, que saca el gobierno hace poco de las casas. Se compra, si es en la Ciudad de Buenos Aires, tanto el gobierno como Macri hacen un convenio para comprar esto y sacar ahí casa del plan Procrear, por ejemplo, entre otras cosas. Ajá. Entonces, bueno, le vamos a contar un poco que cómo se vota y cómo se llega a lograr esto. Bueno, los proyectos, ¿te acordás que el otro día se votaron en la legislatura porteña muchísimos? Sí. 11 fueron los proyectos que aprobó la legislatura porteña, producto del acuerdo entre el kirchnerismo y el PRO en la sesión que terminó el jueves a la madrugada. Además de la polémica aprobación de la venta del edificio del Plata para la construcción del centro cívico, proyecto emblemático del macrismo, y de la rezonificación de áreas para la construcción de viviendas en 5 barrios de la ciudad, los diputados sancionaron iniciativas de las más diversos en el mismo paquete, consecuencia de las negociaciones para obtener los 40 votos para los proyectos considerados claves. Uno de estos, cuando hablamos de edificio del Plata, estamos hablando justamente del Hospital Borda. Como informó Página 12 el día jueves, la negociación no resultó sencilla y fue necesaria la presencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de ANSES, Diego Bossio, para convencer a los legisladores del Interbloque K que ponían más reparos. Aclaramos, algunos legisladores K pensaban que esto era imposible, votar algunos proyectos presentados por el macrismo, claro, y como tuvieron que votarlos igual porque la presión del gobierno era esta, se presentó el viceministro para apretar a los de su mismo bloque para que voten a favor. Así que bueno, así como aunque tuvieron que votar a favor muchos del Frente para la Victoria, por ejemplo, escuchábamos algunos que podían llegar a decir que lamentaban la decisión que habían tomado algunos diputados del Interbloque, porque ese proyecto obviamente que votaban iban en contra de la decisión de los trabajadores de la salud mental del Borda, pero bueno, no todos pensaban lo mismo, Rom. Algunos pensaban que no, que no importa, digo, ir en contra de lo que piensan, ir en contra de tirar un taller protegido, como en este caso el taller protegido, creo que era el número 19. Sí. ¿Qué es un taller protegido? Es un lugar donde la gente empieza a saber hacer algún oficio. En este caso, en el taller 19 hacían herrería y carpintería. Los internos y algunos externos, también pacientes externos, laburaban ahí, luego vendían sus cosas y eso hace que tengan su dinero, sí, y que puedan obviamente tener el tiempo ocupado en un oficio, aprenderlo e insertarse desde algún lugar en esta sociedad que bastante los excluye. Ese es el lugar donde ayer fue demolido, donde ayer fueron a demoler y gran parte se demolió por parte del gobierno de la ciudad. Digo, esta demolición es en principio consecuencia directa de esta votación, de este paquete. Exactamente. De leyes, porque por supuesto es digamos el paso previo a la venta del predio y a la construcción de, en ese lugar, de un centro cívico. Y entonces nosotros podíamos ver ayer a muchos legisladores, inclusive en el caso de María José Lubertino, que no había votado a favor y demás, sí, indignados con con la represión en el Hospital Borda. También podíamos ver a muchos funcionarios del gobierno de la ciudad más o menos diciendo que los internos estaban reprimiendo a la policía, una cosa, digamos, de otro mundo que jamás hemos visto. Muy violentos. Sí, muy violentos los internos. Pero ¿cómo sigue esto? Digo, en función de la situación de ilegalidad absoluta que se produce ayer en el Hospital Borda y en relación a la falta de órdenes judiciales, la falta de órdenes de desalojo y además la medida cautelar que está vigente en el Hospital Borda, por la cual no se puede ni reprimir, ni desalojar, ni demoler absolutamente nada. Digo, esto es un proceso de absoluta ilegalidad que es llevado a cabo por la Policía Metropolitana, que es ordenado por Montenegro, que es avalado por Macri, por Vidal, por Larreta. Los podíamos escuchar a todos ayer. A todos. Defendiendo, como defendían la represión en la Sala Alberdi, defendiendo esta represión sangrienta. Al igual que la del Parque Centenario. Exactamente. Y contando, para cerrar un poco estos lindos proyectos inmobiliarios entre el PRO y el kirchnerismo, les vamos a contar algunos así chiquititos. Porque justamente citando a Cabandier, lo tengo acá en la hojita enfrente mío. Acá, entre sí. Ceja y ceja. Una iniciativa presentada por los presidentes del bloque, Juan Cabandier, que es del Frente para la Victoria, Aníbal Ibarra, Gabriela Cerruti. Una es para rezonificar terrenos de Caballito, Palermo y Linier, destinados a la venta de emprendedores privados para la construcción de viviendas destinadas a la clase media. El producto de la venta de esos terrenos será destinado a las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. De la totalidad de esos terrenos será vendido el 35%, mientras que el 65% restante será cedido a la ciudad para ser destinado a espacios públicos. Los edificios a construir no deberían tener más de 9 pisos, aclaran, para mantener los espacios públicos y verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Otro proyecto para rezonificar terrenos ferroviarios en Nueva Pompeya y Parque de los Patricios, propiedad del Estado Nacional, para la construcción de viviendas sociales del Plan Procrear. Se entiende, ¿no? Quieren hacer dentro de lo que son terrenos ferroviarios, sí, aprovechar como son terrenos del Estado, en vez de mejorar los lugares ferroviarios para mejorar la calidad de los trenes de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios, los tiran abajo y hacen casa del Plan Procrear. Ajá. La cesión por 30 años de 37,5 hectáreas del Parque Roca a la empresa Centro de Transferencia de Cargas Administradora Sociedad Anónima para la construcción de un centro concentrador logístico con importantes exenciones impositivas. Ese espacio hoy está destinado a actividades deportivas y de recreación. O sea, el Parque Roca quieren desaparecerlo, así como también desaparecieron varios clubes, por ejemplo, uno que está en La Richeri Escalada y nomás, cerca del barrio Nájera, que antes era un club llamado Deportivo Español, muy conocido por todos, hoy es sede de la Metropolitana, una escuela de la Policía Metropolitana, y muy buen comprado, muy buen precio por el gobierno de la ciudad. Otro es la aprobación de la venta del edificio del Plata, una importante sede de la administración porteña, ubicada a 2 cuadras del obelisco, con el fin de construir un centro cívico. Esa nueva sede, de acuerdo con el proyecto del PRO, iba a construirse en terrenos del Hospital Borda, pero en el texto que se consensuó al final no se dio precisión del lugar donde se debería construir, aunque aclara que se hará en el sur de la ciudad. O sea, el proyecto que presenta en la legislatura no aclara que, dicen ellos, que no aclara que la nueva sede del centro cívico va a ser en el Borda. Esto dista entonces mucho. Entonces votemos a favor. Claro, esto dista mucho. Escuchame. De la realidad. Claro. Escúchame, si no te aclaran que tienen que desalojar a 4.000 internos, ¿vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? ¿Vos votás? ¿Vos votás a favor? Es que viene el ministro de Economía y te dice que votes a favor, ¿qué le vas a decir? Me parece una buena coartada por parte del Frente para la Victoria también. Hacerse el pelotudo, digo. ¿Pero cómo? ¿Era el Borda? ¿Qué? Pero dijeron Edificio del Plata, no decía Borda cuando me dijeron que vote. ¿El Borda? ¿Que hay gente todavía dentro del Borda? ¿Funciona? ¿Qué es el Borda? ¿No era un boliche? Capaz que no saben lo que es el Borda. Capaz que pecan de ignorantes. Capaz que deberían estar en el Borda. No salgo. Che, hola. No tenía ni idea que el Borda está en el sur, de hecho. Porque ellos decían de... lo aprobaban el proyecto en el sur de la ciudad. ¿Sí? Lo que pasa que después dicen, no, pero nosotros no dijimos que era el Borda, nosotros lo aprobamos en el sur. Claro. ¿Y el Borda dónde está? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En el norte? No, en el sur de la ciudad. Bueno, tampoco pueden saber todo, escuchame. Capaz que pensaba que lo iban a hacer en Gleu. En alguna parte de en no Lanús. Sé, abajo de la cancha de Lanús. Que no es la ciudad. Ay, bueno. Pero bueno, como no todo está perdido. Fue todo un malentendido. Qué exagerado que son. Como no todo está perdido, por suerte hay gente que sale a desmentir esto y a decir si todos sabían, todos son cómplices, no pueden decir que no sabían lo que se iba a hacer y empiecen a dar la cara legisladores porteños del Frente Amplio Progresista. Y sí, porque en el momento en que hay represión, por supuesto que todos vamos a estar en contra de la represión, pero en el momento en que hacen estos chanchullos, digo, sí, también vamos a empezar a escrachar este tipo de personajes nefastos. Y como decía antes, Ro, que se acordaba de la represión en el Parque Centenario, vamos a contar un poquito que la Policía Metropolitana, desde que empezó el año hasta ahora, se encargó de hacer 3 represiones que llamaron mucho la atención, que fueron muy visibles y por las cuales, aparte de muchas anteriores, se está pidiendo hoy la renuncia tanto de Montenegro como de Macri. Estas represiones son Parque Centenario, Parque Centenario, Sal Alberdi y ayer en el Borda. Hospital Borda. En el Parque Centenario tuvieron 22 detenidos. Desde que empezó el año, digo, estamos desde en que empezó abril. El año. Así es el cuarto mes del año. 3 represiones. 3 represiones, con muchísimos heridos, con muchísimos detenidos. Con balas de goma, con balas de plomo. Exactamente, y con detenidos de toda índole, digo. Balas antimotines, sí, son peores que las balas de goma. Con detenidos de trabajadores, detenidos de gente que pasaba, militantes, gente que fue a apoyar, periodistas, de todo tipo. O sea, no hay problema. No discriminan para reprimir. Bueno, siempre hay un policía herido también. Sí. Así que... No, y hoy hay uno, según Montenegro, que casi está perdiendo un ojo. Ay, no. Pero no dijo ni dónde está internado, ni nada. Una mentira casi, total. Casi está. Así le dijo el médico al padre de policía. Mire, su hijo casi está perdiendo un ojo. Casi. Ah, sí. Acá nos informan que hay 7 policías heridos. Y sí, y lástima que no fueron más, Ro. Lástima que no fueron más. Porque ayer vos lo veías en la tele y te irisaba la piel y te daban ganas de ir a reventar y a reventarlos, a palos, ¿qué vas a hacer? ¿A otra cosa no podés? ¿Qué vas a decirle, por favor, no me peguen más? Ayer... Escuche, señor, hay una ley. Claro, a ver, vos veías a internos con 20 balas de goma, veías a médicos todos ensangrentados, veías a gente de los medios, cagada a palo, con gente detenida, ¿y qué vas a ir a hacer? Sí, había un fotógrafo de Clarín que la terminó ligando, pues siempre la ligan los trabajadores que van a cubrir una nota peorra o que van a sacar fotos. Un fotógrafo de Clarín que terminó detenido y mientras veías en TN los incidentes en el Hospital Borda. O sea, que rápidamente, porque la primera entrevista de TN fue como bastante crítica, porque obviamente habían tocado un compañero de ellos, claro, nada más que por eso. Y luego de que te descargaron lo que le pasó a sus compañeros, ya cambió el discurso completamente y empezaron a hablar de los violentos de siempre, de los encapuchados, de la gente de los sindicatos, y bueno, y de las, como dijiste antes, como es la palabra esa que salió en todos los medios, no es represión. Incidentes. Enfrentamientos, que es lo que hace que, nada, ameniza, a, digo, a, aplacar un poco la situación. Claro. Y la otra situación también es que mientras estaban transmitiendo toda la, todo el quilombo en el Borda, los únicos canales eran C5N, Canal 26. Crónica. Crónica, obvio, crónica. Pero TN criticaban en algunos medios anoche de que TN no pasaba nada, pero la TV pública tampoco, porque estaba más preocupada en el pesaje de Maravilla Martínez que lo que estaba pasando en el Borda. Claramente, y yo digo, no quiero ofender a nadie, pero... Pero ya ofendí 40, claro, que empezó el programa. Pero sumo uno más a la lista, digo. Dale. También que haya, se haya tocado a periodistas de medios reconocidos también hizo que la noticia suene de otro modo. Porque, por ejemplo, hubo gente de la Red Nacional de Medios Alternativas que también cayó detenida, al igual que también les pasó en el Parque Centenario y demás. Como suele pasar, porque están involucrados, digo, desde la militancia también en la comunicación. Lo de ayer tomó un carácter mayor aún porque tocó a periodistas de medios hegemónicos, llámese Clarín, llámese CN23, hasta 26TV. Sí. Entonces la indignación de los periodistas cuando hablaban de esta represión claramente era porque te habían tocado tu culo o tu compañero, que es lo mismo. Sí. No está bueno lo que les pasó. Sirvió en un punto para que se visibilice más lo que pasó y sirvió también para que algunos se den cuenta que si le pasa... alguien cercano se sufre. Sí, sí, tal cual. Y que lo que cuentan a veces tan objetivamente y tan livianamente, porque no les toca a ellos y porque tienen esa frialdad para hacerlo, bueno, hoy ojalá puedan hacer una reflexión y decir, bueno, esto puede ser grave, porque cuando te pasa a vos te das cuenta que es, ¿no? Uh-huh. Sí, una información que está llegando recién, me están diciendo, porque esta sesión extraordinaria que están teniendo hoy, por ejemplo, me están diciendo que sí, sale Fer. Bogart, el diputado legislador del MCT, se refiere a Montenegro y le dice, usted no es útil, entonces es un inútil. El 80% de los jefes de la metropolitana pertenecían a otras fuerzas durante la dictadura. Hay que disolver la metropolitana. Vuelvo a pedir juicio político a Macri. Esto está pasando en estos momentos ahora en la sesión extraordinaria. ¿Qué pasó? En la sesión extraordinaria. Así que bueno. Esta bomba es más sofisticada que las anteriores. Sí. Sí, bueno, claramente el repudio es este. Nuestro repudio de familiares y amigos de Luciano Arruga, al gobierno de Macri, a la Policía Metropolitana, a Montenegro, a la Soreta de Vidal. No la soporto, a la vicejefa de gobierno porteño. La odio. La odio, cínica, fría. Es una frígida. Mierda. Los trabajadores del Borda... Rezando. Sí, típica. Sacaron un documento, esto sí vamos a decirlo, sacaron un documento los trabajadores del Borda junto con un montón de organizaciones que acompañaron este documento, que firmaron al pie. Y bueno, exigen la investigación y el juzgamiento de los responsables de tamaña violación de los derechos humanos, desmantelamiento del hospital público y de los compañeros heridos de bala, reiterando nuestra defensa por el hospital público, el no al manicomio y el inmediato retiro de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana. Entonces convocan hoy, sábado 27 de abril, a las 10 de la mañana empezaron con un taller de mimo y taller de periodismo a cargo del Frente de Artistas del Borda. A las 12 horas hubo un taller de percusión a cargo del Movimiento Popular La Dignidad. Y a las 14 horas ahí va a haber una asamblea con música y radio abierta a cargo de Cooperanza y Radio La Colifata. Y a las 5 de la tarde una asamblea general. Mañana domingo 28 de abril también hay actividades en el Borda a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si llueve no se suspende, va a haber olla popular, así que si querés te puedes acercar con algo para comer, para compartir y con ganas de ir a conocer el Borda, la gente que labura ahí y acompañar, porque sabemos que en estos casos lo que más importa es que haya gente y más cuando cae la noche, que es cuando también caen los primeros tiros. Te voy a dar un contacto por si te querés comunicar, Natalia, que es del Frente de Artistas del Borda. Su teléfono es 1559-744074. También está laburando Diego de Cooperanza, Gabriela, que es del taller de pan del Borda. Así que bueno, desde Familiares y Amigos en Arruga adherimos también a este comunicado. Exactamente, digo, y por ahí antes de ir al corte me gustaría decir, nosotros estamos hablando de la represión en el Borda que se dio ayer y el Borda fue noticia en grandes medios de comunicación ayer por esta situación, pero esto que decías antes es algo que no se dice nunca, que hay 4.000 internos, que hay 40.000 pacientes externos, que hay 190 médicos y 40 personales de administración, 100 de limpieza. Digo, esto es una catástrofe. El Borda no es un hospital, el Borda es un aguantadero. No hay gas, no hay frazadas, hay paredes electrificadas, se llueve. Digo, estas cosas vienen de mucho antes de sancionar. Vienen de antes de todo, digo. Sí. Esto es el devastamiento de lo público por una regla histórica que se viene repitiendo y que se viene profundizando, por supuesto, con el gobierno de Macri, en relación, digo, a lo más olvidado. Porque nosotros sabemos que las escuelas están abandonadas, pero nunca a ese nivel. Pero lo que tiene que ver con la salud mental, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el país, es, digamos, lo primero que la viene a ligar en términos de poca inversión, desmantelamiento, falta de subsidios, no pago a los trabajadores, desprotección. Desprotección de los internos, porque tanto el Borda como el Moyano, todos, todo aquel que sabe que existe el Borda y el Moyano tiene en su mente esta cosa colectiva de saber que en las minas en el Moyano se las violan, que se roban los órganos porque los matan, les sacan los órganos. O sea, todos sabemos que pasa esto sin ser ni psiquiatra, ni psicólogo, ni tener un amigo que, sino que es algo que se armó colectivamente porque pasa. Entonces la desprotección de la gente que está dentro del Borda, más allá de lo edilicio, es trágica, y es trágica hace muchos años, y la cantidad de NNs que hay dentro del Borda y dentro del Moyano es tremendo, por eso también se hacen las cosas que se hacen con esa gente que no la reclama nadie, que no tiene identidad, y ahí es donde vemos todos los derechos humanos avasallados, ahí vemos el derecho a la salud avasallada, el derecho a la identidad avasallado, la integridad, el derecho a un lugar digno, si este es tu lugar para estar internado o externo, o aunque sea externo. Y digo, por eso no vemos nada más que un derecho humano avasallado. Vemos varios y de mucho tiempo. Y con una represión, digo, es el colmo de la violación a los derechos humanos. Así es. Vamos a ir a un corte. Te recordamos que nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. También podés escribirnos a nuestro Twitter, que es @LucianoArruga, o podés escribirnos en Facebook a Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y si jugás en Facebook y te gusta mucho estar en Facebook, hacé un me gusta, busca algo del Borda. Digo, en vez de buscar otras páginas, ya que estás ahí un ratito, ponelo, reproducilo, que parece que esto sirve y que lo lee mucha gente. Uh-huh. Entonces aprovechá un minutito y metete y busca algo del Borda. Y después salí de tu casa, tomate un colectivo y andate hasta el Borda. Y después comprate el libro. Exactamente. Nos vamos a un corte. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Contra toda la ciudad. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya

Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación. Volvimos a Radio Zona Libre, desde afuera, nuestro programa Desde Afuera, Ro. Estamos a punto de cumplir un año de nuestro programa aquí en la Vereda del Espacio. Estamos a punto de cumplir un año afuera. No, afuera. Igual afuera tenemos un par de años. Sí. Estamos a punto de cumplir un año desde afuera, en la vereda. Después vamos a hacer, cuando cumplamos un año, con la gendarmería adentro. Después un año con la gendarmería adentro del espacio. Después un año de los delivery. Un año del auto. Yo tengo nombres de quien trae el delivery, pero no lo puedo decir por ahora. Sí, estábamos por cumplir un año de estar haciendo esta especie de radio acá en la vereda del Espacio para la Memoria. Este año voy a hacer un llamado a la comunidad. No nos acompaña tanta gente como el año pasado. El año pasado, los sábados, teníamos bastante gente acá que nos acompañaba. Incluso gente de familiares y amigos de Luciano Arruga, que no nos está acompañando en este momento. Que están lavándose la cara. Que están en otra. Sí. Somos poquitos de familiares y amigos que estamos acá. Nos sentimos solos. Saltó la interna. Sí, nos sentimos solos. Hay dos corrientes dentro de familiares y amigos. Me parece que se levantan temprano y los que se levantan tarde. Sí, nosotros estamos, somos las que nos levantamos temprano. Mentira, nosotros somos las que nos levantamos muy tarde, solo que, bueno, elegimos estar acá en la radio y hacemos un esfuerzo. Pero si por mí fuera un sábado, me levantaría muy tarde. Otra cosa que también tenemos que hablar es el tema del horario de la radio. Sí, a la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos retransmite. Muchísimas gracias. Si nos puede retransmitir de 3 a 5, sería genial. Así dormimos un cafecito. Rato más. Y aparte porque estamos en competencia con nuestros compañeros y amigos de Hijos La Plata. Claro, no. Julio, que no nos está escuchando, no le puedo mandar un beso porque está haciendo su programa de radio en este momento. El año pasado tuvimos a Julio de Hijos La Plata acá con nosotros y le dije que si el sábado seguíamos compartiendo el horario, podíamos hacer un ida y vuelta, ¿no? Por teléfono o esas cosas así que se hacen por radio, podíamos hacer un ida y vuelta y compartir aunque sea esas cosas un que bloque. Se hacen por radio, como si fuera una radio. Nosotros estamos como si haciendo como ¿qué? Si fuera. Y hacer compartir un bloque con ellos, ¿no? Porque ya que si sí, nos van a cobrar 200 pesos igual de teléfono. Y están en La Plata, como empieza con 2 ya. Sí. Un celular tiene que empezar con 15, ¿no? No existe, empieza con 2, es verdad. Pero bueno, quizás alguien nos regala tarjeta. Nosotros aceptamos donaciones de tarjeta en personal, Movistar, gaseo. ¿Vos tenés alguna novedad, Ro, en Facebook que lo manejás? ¿Algún gaseo? Miles que nos ofrecen, pero no llegamos a contestar todos y por eso hace un año que estamos sin gaseo. Ah, bueno, entonces pero vamos a empezar a organizarnos para contestar. Sí, seguimos reclamando la entrega de un gaseo por aquel que esté escuchando y que tenga alguno, quiera comprar uno nuevo. No siempre hay que donar cosas usadas, sino también que uno puede comprar cosas nuevas. No, usado no queremos, queremos uno nuevo. Que tenga. Esperá porque Rosa aprendió las características del gaseo. Pará, porque sé si me explico el sábado pasado. Que tenga, nosotros tenemos un barra brava, ¿viste? Que nos grita de fondo. Sí, nos grita de fondo. Que a veces se saca y viene al micrófono. Sí, repitiendo como con el bloque anterior repitió. Y yo quiero decir, desde la mesa hasta esta mesa, que hay 2 metros. Y encima no andaba el micrófono y seguía repitiendo. Y yo dije, no, ¿por qué no está grabado esto? Pará, queremos un gazebo que tenga un plástico grueso, que no sé cómo mierda se llama, una lona, algo así, sí, ¿no? Sí, tipo nylon cristal. Para que no pase el viento, que no pase la lluvia, que no pase el sol y que no pase el calor. Y que sea transparente, dijiste, ¿no? Que sea transparente porque quiero ver a los gendarmes qué están haciendo. Porque esas son las características. Ese es mi hobby en los cortes, mirar qué hacen los gendarmes, sí. Cuánta comida les traen, sí. Qué auto tienen. Si nos miran, no nos sacan fotos. Es un misterio. Este año no tuvimos todavía ningún problema, ¿no? Todavía no nos sacaron excepto fotos. Excepto el odio de siempre, pero ningún otro problema con los gendarmes. No, porque año pasado hemos sufrido situaciones varias. Sí. Varias. Lo de las fotos, ¿no? Es lo de menos. ¿Se acuerdan el día que tuvimos que levantar la mesa porque nos tiraban la camioneta encima? Sí. Na. Fue terrible. Eso igual no. Lo podemos contar. Ay, porque una sí, vez estábamos muero. Haciendo... Resulta que antes tenía una camioneta de gendarmería, ahora tiene un superauto. Sí, ¿qué? Patente ILQ737. Repetimos al dueño que venga a buscarlo. Tuiteenlo también. Tuiteen ustedes que están ahí con él. ILQ737, Fiat, punto, color bordo. Bueno, no, tenían una camioneta de gendarmería. Afanaron, lo tienen guardado acá. Tenían una camioneta de gendarmería y cuando estábamos transmitiendo en el programa, nos prendieron el motor, nosotros estábamos justo a la salida del garaje. Justo. Nos prendieron el motor y bueno, parecía que nos tiraban la camioneta encima, tuvimos que levantar todo. Era un señor que nos dijo que nosotros le dijimos, el sábado que viene no volvés. Y nos dijo que iba a volver. No me acuerdo si volvió o no volvió. No volvió, fue así como un... Somos muy convincentes cuando hablamos. Claro, ¿te acuerdas que lo matamos? Hicimos campaña, lo filmó un compañero, lo subió en Facebook y... No lo... Marcelo Morici. Sí, salió en Facebook todo y bueno, así estamos acá en la puerta del espacio. Así nos manejamos, con nosotros no se mete nadie, nunca una amenaza, nada. Porque incluso nadie. Ese día que pasó esta situación, había mucha gente acá. Y ahora parece que como no hay acción, la gente no nos quiere acompañar. Vamos la gendarmería no nos saca fotos. Vamos a empezar a decir, nos están sacando fotos. Nos están patando. Hay represión. La Metropolitana. Che, escúchame, ¿qué hora es? Esto de un estudio no pasa porque tenés un reloj que te dice la hora que es, pero yo acá no tengo, estamos en la vereda. Las 2 de la tarde estamos esperando a la gente de Espartanos que van a venir a tocar en vivo. Van a venir, ¿no, Fer, a tocar en vivo? Así se comprometió para presentar su último disco, así que si nos estás escuchando, Jona, te estamos esperando acá en la vereda del Jona, espacio. Repito, antes Jona. Que salga a llover, Jona, metele pata. Metele pata. Ah, y a la gente estamos de vuelta, le mandamos un beso grande que iban a estar con nosotros hoy, pero buenos compañeros cedieron el espacio a la gente de Espartanos porque la gente de Espartanos presenta su último CD la semana que viene. Entonces, para darle primicia, más primicia de Zona Libre. Han cambiado el día, así que bueno, el próximo sábado seguro estamos con la gente de Estamos de Vuelta. Ro, muy bien. Volvemos a hacer radio. Sí, volvemos a hacer radio. Mandamos un beso a Fernando y Eugenia de la Retaguardia que nos retransmiten y nos están poniendo mensajitos de que se está escuchando bien. Así que bien. Bueno. Bien, entre comillas, pero bien. ¿Viene el trencito de la alegría? Porque en Lomas del Mirador también tenemos trencito de la alegría. Y acaba de pasar por la vereda del espacio para la memoria. Ese vive a la vuelta de mi casa. En Formosa, ¿no, Fer? Formosa y Artigas. Bueno, tampoco tiré la dirección. Sí, sabemos todo, Ro. Todo de los comerciantes de Loma del Mirador. Así que vamos a contarte un poquito fiestas y actividades. Hoy a la noche, la fiesta de la flor. Renunció Montenegro, primicia de Zona Libre. Para igual es más importante que hoy toca Jamaicaderos. A la noche en la fiesta de la flor, a las 10 de la noche. En Niceto. En Niceto. Exactamente. Vamos todos ahí. Y ahora sí. Vamos a festejar que renuncia a Montenegro. Y ahora sí, tirame un efecto que tenemos una noticia. Dale, el de Crónica. Choco, no tenemos ni staff, no tenés un sonido. No, de Crónica, no estamos escuchando cortinas, no estamos escuchando música de fondo. No. Ah, ¿está? Sí. Ah, estoy sorda entonces. Bueno. Entonces sí, ahora podemos decir... Renunció Montenegro. Facho. Che, ¿mucha presión para que renuncie o...? ¿Alguna novedad más, Nati? ¿Pero cómo es esto? A ver, ¿cómo es? ¿Renuncia en el momento? Tenemos a nuestra compañera Natalia en un móvil, en vivo y en directo, en Indart 106, ¿cómo esquina es la San Martín, situación? A como 40 kilómetros de donde está Montenegro. Hoy está, el tipo estaba en la legislatura porteña, todos lo estaban matando por el accionar de ayer, la represión y por ser él, por supuesto, la cabecilla de todo esto. El tipo dice, yo renuncio el mismo, o sea, en vivo y en directo, tipo juicio oral y público ahí, o se fue y después avisó que renunció. Me no, llama se la debe, atención. Se debe haber ido, viste que ahora está de moda eso de me quiero ir. Me quiero ir. Mira, Ro. Me quiero ir. Se fue y mandó un mensaje de texto a tu amiga Maru Vidal. Apagá el micrófono. Renuncio. Apagá el micrófono. Me quiero ir, Ro. Me quiero ir. Me siento como el orto. Me estás poniendo muy nerviosa. No, esto no, no sé qué contestarte. Escuchame, ¿cómo que renunció Montenegro? Me quiero ir. Renunció Montenegro, me quiero ir. Montenegro renuncia. Igual yo quiero ver si Montenegro renunció en la tele en vivo, porque él estaba con su cara ahí. O dijo, bueno, como dice Ron, me quiero ir, o voy al baño y vengo, y se fue. Voy a comprar pucho. Capaz que mandó un Twitter. Y lo tuiteó, claro. Me quiero ir. Me quiero ir. Vale, o dícese cuando alguien renuncia. Claro. O cuando está por renunciar. O cuando se hace el boludo. No ampliaron. Bueno, renuncié Montenegro y bienvenida sea la próxima renuncia, que tiene que ser la del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Y si primero quiere renunciar Vidal, que renuncie ella primero y después que renuncie Macri. Pero así tiene que ser. No por nada renuncia. Digo, hay una presión, no solo política, hay una presión social. Sí. Y es lo que queremos que se empiece a hacer más visible. La presión social. Quiere decir que cuando, por ejemplo, Espinoza tenga en la puerta de la municipalidad a toda la matanza, apretándolo por sus negociados, por desaparecer a los pibes, por meterse en los barrios pobres, yo no creo que Espinoza siga saliendo a bailar a Grinch cuando pase esto. Escúchame, ¿vos viste el cartel que está en la rotonda de San Ay, Justo? Sí, lo vi después de que me lo contaron. Escúchame, ¿viste que hay 200.000 nuevos empleos? Sí. ¿De qué? ¿No dice de qué? Dice, yo creo que debe ser de dealer de Espinoza. Pero no dice de qué. Son dealer de sí, una. Son dealer de Espinoza. No, o por ahí es tránsito. ¿Viste? Claro. Que por ahí hay... Tanto corte. De tránsito. De tránsito. Sí. No sé, pero municipales son seguros. Pero no, digo... No, si por ahí la municipal sumó esa cantidad. No me extrañaría. La Matanza tiene 3 millones de habitantes. Uh-huh. Si, digo, si la presión social que sentiría Espinoza sería por lo menos de 1 millón de habitantes de La Matanza, Espinoza no seguiría estando donde está. La presión social hace que estos tipos caigan, que por lo menos se pongan en evidencia. Y que hoy renuncie Montenegro no tiene que ver con que se haya hecho esta sesión extraordinaria de legisladores y diputados. Eso es como algo formal que obligatoriamente tienen que hacerlo. Lo tienen que llevar ahí, lo tienen que exponer por lo que sucedió ayer, porque es su función, digo, como funcionarios. Pero claramente que tiene que ver con una presión social. Y esto es lo que está bueno que pase, que la gente empiece a acompañar al dolor del otro, que empiece a sentir lo que le duele al otro y que empiece a exigir que estas cosas no pueden seguir pasando en el año 2013 y en el gobierno supuesto de los derechos humanos pasan estas cosas. Porque esto no es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solamente. No, no. Esto, como dijimos antes, es una gran connivencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que este es el gobierno de los derechos humanos que tenemos. Uh-huh. ¿Eh? Sí, clarísimo. Así que bueno, fuerza entonces a la gente del Borda. Ojalá que esta noticia les haya llegado y hoy puedan también empezar a pensar qué se va a hacer ahí, cómo seguir. Porque cuando pasa algo así, más allá de estos 2 días que hay jornadas y demás, lo que sirve es para esto, para ver cómo se va a seguir sosteniendo el espacio y cómo se va a seguir denunciando. Que puedan sacar de una mesa, que puedan desmilitarizar ese espacio. Exacto. Porque un hospital público no puede estar militarizado, no puede estar lleno de policía. Lo mismo decíamos de la Sala Alberdi y lo mismo decíamos del Parque Centenario. No puede estar enrejado un parque. Exactamente. Es algo que no tiene lógica. Y como decía Nati antes, es verdad, quedan 2 años de gestión de Mauricio Macri. 2 años más. Entonces gente empiece a pensar y hasta como algo cotidiano empiece a pensar en estos 3 meses que empezó, casi 4 que empezamos el 2013, la represión que hubo visible, porque no vamos a hablar de la represión que hace todas las noches en las plazas con la gente que duerme en la calle. Uh-huh. Esa es una represión invisible, pero la represión visible trajo detenidos, trajo heridos, trajo 3 momentos importantes a lo largo de este año y todavía faltan 2 años y son muy impunes para hacerlo. Uh-huh. Porque también igual un poco esta noticia que leíamos antes me causa gracia de la multa de 20.000 pesos que se le pone a Macri, a Contegrán lo y fundieron. A Chay. Lo fundieron. Por no hacerse cargo, digamos, no saber que había un fallo judicial que una multa de 20.000 pesos. El tipo es la subpolicía, está reprimiendo a gente, metió gente en cana y metió gente en el hospital y le pones 20.000 pesos de multa. Y solo renuncia a Montenegro, que está bien, tiene que renunciar, lógicamente. Sí, es una figurita. Pero es una figurita. Entonces digo, que empiece a ser realmente justo. Que se caigan las caretas. Que se caigan desde arriba para abajo, uh-huh. y no desde algún de abajo y nunca se llegue arriba, desde arriba para abajo, ¿no? Exactamente. Bueno, esto es la radio Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Nosotros estamos acá comunicando desde nuestro lugar lo que podemos, tratando de también que haya micrófonos para aquellos que no pueden tenerlos. Uh-huh. Por eso te decimos que si te querés acercar a la radio para contar cualquier situación de denuncia hacia quien vos quieras, y si sos de Merlo, más todavía tenés este espacio para denunciar. Tenés coronita. Sí, vamos a llamar a ver si bien notase, boluda, cállate. No, vamos a llamar a Rosendo para que venga para el próximo programa o para el otro, para que nos vuelva a contar un poquito, que estemos al día de la situación de Merlo. Las 15 represiones que hubo seguro después, desde la última vez que vino. Exacto. Y hubo un encuentro en Merlo hace poco, hace 2 o 3 sábados, hubo un festival en Merlo, desde el Espacio para la Democracia de Merlo, así que vamos a llamar a Rosendo, si nos estás escuchando, para que te acerques a la radio el sábado más vale próximo, más vale, a contarnos un poco acerca de cómo está todo allá, en nuestro barrio casi hermano, uh-huh. hermano por el brazo en términos represivos que tenemos. Hermano en términos represivos. Así que bueno, vamos a ir a un corte, como dijimos antes, Ro. Viste que la gente nos escucha, Ro. Dijimos que no teníamos mucha gente de Familiares y Amigos acá con nosotros. Se está acercando Nahuel. Ha llegado un compañero en bicicleta. Sí, lo arrastró la culpa. Seguí escuchándonos por www.radiozonalibre.blogspot.com. Ya venimos, Ro. Bye. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Me quiero ir, renuncio. ¿Te querés ir? No, que te intimidó lo que ya, te pregunté. Ya pasó de moda esta vieja, es peor que el tuerto, ya fue. ¡Ay, me olvidé de traer algo! ¿Qué? Esperá, lo tengo que decir en vivo y en directo. Tenemos, les cuento que como hace, bueno, ya casi un año que empezamos con esta radio, no conformes con esto y sacamos un diario, Ro, te cuento. Hay un diario que se llama Diario Zona Libre. Muy bien. Que es un diario digital que voy a estar haciendo un adelanto. Para, ¿no? También hay un piojicida que se llama Zona Libre. Ay, sí, es tristísimo. Duro de domar. Y que salen Duro de domar. Zona Libre de piojos. En sus dos versiones, tiene dos versiones y todo. Nosotros somos medio piojicida, ¿no? Nosotros somos los piojos. Bueno, no, les adelanto entonces. Va a haber un diario digital que se llama Diario Zona Libre, que va a haber un mail incluso donde puedes mandar tus noticias, donde ya tenemos, bueno, varias noticias escritas, no puedo decir por quién todavía, que son, pero terribles, de unas fuentes terribles, unas fuentes bárbaras. Y me olvidé de traerla como para tirar un adelanto de la primera, pero me escuchame, ¿pero qué tipo de fuentes? No, fuentes confiables, o sea, fuentes, que nosotros también tenemos fuentes. Fuentes, no podemos decir quiénes, viste que todo el mundo tiene fuentes. Nuestra... Off the record, me apuntan acá. Sí, porque yo también, ¿vos tenés fuentes? Obvio. Bueno, ¿quién no tiene fuentes? Miles de millones. ¿Quién no tiene fuentes? Que levante la mano, a ver, todo el mundo tiene. Y teníamos una noticia. Esta es una fuente especial, exclusiva de familiares y amigos de Exclusiva, Arrugas. Exclusiva. Tiene nombre y apellido. Sí. Título y bueno, y la primera noticia. Le falta plantar un árbol y tener un hijo. Nuestra primera noticia del diario Zona Libre tiene que ver justamente con la noticia de Mujica. Esto que dijo, pobrecito, que dijo esta vieja es peor que el tuerto. O peor que el muerto, no sabemos. Sí, pero nuestra fuente nos aclara que no dijo solamente eso. Y nos cuenta los entramados que hubo después de que eso se vea a luz. Y me olvidé de traerlo, che, perdón. Prometo que para el sábado que viene lo traigo. No. Es una fuente nuestra del... Sí, de nuestro micro de comunicación de familiares y amigos de Luciano Arruga, de nuestro nuevo diario Zona Libre. Después te la voy a contar, Nati. Después se la vamos a contar a todos. Bueno, nos dejamos con el misterio. No, estamos dejando al minuto al aire. Claro, si querés hablar, acércate al micrófono, Nati, porque si no es como que... Desquiciada. Nosotros te escuchamos, pero los oyentes, que son cada vez más, no te escuchan. Miles. No, que la señora presidenta suele usar mucho... No, uso este. Pues, pero me sugestiono. Sale. Que nuestra presidenta suele usar mucho la herramienta social de Facebook y de Twitter. ¿Quién le maneja el Twitter? No sé, yo... Tiene un equipo de comunicación que no es como por ahí tiene el de Uruguay, enano, por ahí tiene un enano que le maneja el Twitter. ¿Quién le toca el Twitter? Un enano que está ahí al lado de ella todo el tiempo y está ahí tuiteando, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en ese Twitter ella contaba... Sí, se escucha bien, Fer. Bueno. Porque también tenemos un operador que nos grita desde allá. Hoy está enojado. Este Twitter decía que Mujica viajaba. Ese tweet, que viajaba con Cristina a la Asunción de Chávez. Primeramente tenían la reunión de la UNASUR por el problema que había habido en las elecciones de. No me sale el nombre, perdón. De Venezuela, pero ¿cómo se llama el presidente nuevo? Maduro. Y estaban yendo para esa reunión de la UNASUR y después iban a la elección, al que asumía como presidente Maduro. El Maduro es Espinosa. ¿Qué pasó? En ese tuit, la presidenta contaba de que le decía a Mujica de que estaba todo bien, de que ella olvidaba lo que había ocurrido, porque ser vieja, que uno se pusiera viejo, era como de buena señal, y más si uno peleaba por su patria, ¿no? ¿Lo resumió un poco así? Sí, así ella lo puso en su tuit, supongo que fue ella o el enano, ¿no? No sé, no. Nosotros tenemos varios tuits de la presidenta, ¿no, Ro? En relación a lo que sucedió en el Borde. Ayer en el Borde, exactamente. Léeme alguna, Ro. Es muy triste. Vi también la increíble represión en el Borda. ¿Por qué increíble? Solo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico, dice Cristina. Médicos, pacientes, periodistas, no se salvó nadie. Creo que afuera de los neuropsiquiátricos hay algunos que tendrían que estar adentro. Acaba de llegar Mónica, yo no sé si... Hola, sí, la... Tendría que estar adentro. Me cuentan que en el operativo del Borda estuvo el segundo jefe de la Metropolitana, Ricardo Raúl Pedace. Supo ser jefe de la custodia de Néstor cuando era presidente, no me extraña para nada, como comisario mayor de la Policía Federal. Néstor lo separó cuando declaró que el presidente no respetaba los protocolos de seguridad y era imposible cuidarlo de esa manera. Otro gesto. Era tan allegado a la gente, terrible. Tocaba pobres. Como pocos. Revolucionario como pocos. Hoy le sigue los pasos el Papa Francisco. Todo hace juego con todo, ya lo dije. Hay hombres irrepetibles. Y agrego un adjetivo más. Visionario. ¿Qué está hablando Julio Verne? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver? No entiendo qué carajo está diciendo, Cristina. ¿Qué tiene que ver el chancho con la velocidad? Mira, presidenta, ¿por qué tiene Twitter la presidenta? Pará, sigo. Ahora sí leo los titulares de los diarios de hoy. Hay tres que llaman la atención. La Prensa, graves choques. La Nación, brutal enfrentamiento entre militantes de ATE y la Metropolitana dejó 32 heridos. El Gran Diario Argentino, una foto abajito, como no queriendo. Graves incidentes en el Borda, 36 heridos. Se ve que la Nación contó mal. Che, la gente de ATE... La TV Pública no la cita, ¿no? No, porque la TV Pública ni siquiera tiene para decir que sacó algo, porque no pasó nada a la TV Pública de esto. Así que ni siquiera puede decir algo. Igual, che, la gente de ATE ya me está asustando, ¿eh? Sí, sí, basta de portar armas, más en acordarnos de la CGT de... Son terribles. ¿De Balcarce? De Vita. Y eso que se llevaron esposado a un reportero gráfico de Clarín. ¿Se imaginan si esto lo hubiera hecho una fuerza nacional? Ah, bueno, ya ella está justificando que una fuerza nacional... Bueno. Lo peor es que las autoridades políticas lo justificaron. Desbordes policiales o de las fuerzas de seguridad hay en todas partes del mundo. El gran tema es qué hace después. O sea, ustedes escuchan la lógica, ¿no? Ella está diciendo que la policía se desborda. Aparte, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es un desborde? Es... No, el gran tema es qué hace después el responsable político cuando esto sucede. Qué pena lo que pasó y qué triste un país donde se mide con vara tan distinta. Impresionante protección mediática. Debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país. ¿Cuál? ¿Qué materia? No entendí. La de la distinta vara. Debe ser. Pero no quiero quedarme con lo del Borda. Ah, bueno. Gracias. Una buena me acaba de llegar. Carpeta de trabajo de la presidenta del Inca, Liliana Mazure. Bueno, esto sigue no, con... Pará. Con... ¿Sigo? No, tuvo una buena que nada... O sea, dejó de lado lo del Borda porque... Bueno, ya fue. No sé, porque se anotó alguien más en el plan Procrear, porque salió sorteado el número de la prima de ella. Porque ¿cuál fue la buena que le dieron la netbook al número 2 millones a una niña com o cosas por ese estilo? Sí, y lo del desborde de la policía me mata. De la policía entonces se desborda en cualquier parte del mundo. Lo importante es qué hace después el responsable político. O sea, que los tiros, la represión, pero esto no es desborde. No. Claramente esto no es desborde, esto es estrategia. Y esto es convicción, y esto es bajada de línea, y esto es un objetivo claro, que es reprimir, que es que la gente se calle y que las cosas se sigan haciendo. Esto no es desborde. Un desborde tiene un interno psiquiátrico, por ejemplo. Uh-huh. Esa persona tiene un desborde. Un sí. Desborde psiquiátrico. Si no toma una medicación, se desborda. Eso es un desborde. No, lo que hace una persona con dentro de todo los caramelos en su frasco. No. Esta mina me dejó anonadada. Esta vieja es peor que el tuerto. ¿Por qué los presidentes tienen Twitter? No lo entiendo. Bueno, me enerva primero me enerva el Twitter. Segundo, que los presidentes tengan Twitter y que por ahí saquen cosas como si fuera mi amigo. No, no, es terrible. Para. Bueno. Bienvenida, Moni. Estamos con Mónica. Con nosotros. No me anda el micrófono. Sí, gracias. Anda, sí, Moni. Anda. Aunque. Acércate y vos es que anda perfecto. No me anda el micrófono, tengo que quejarme acá, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, se escucha, habla. Ah, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Buenas tardes, chicos. Estaba escuchando lo que decía. ¿Estabas escuchando la radio? Estaba escuchando, sí. ¿Qué opinas, sí, Moni? Sí. Un desastre. Desastre. No la radio, ¿eh? Todo lo que estaba. Pensamos que la radio todo, te decíamos así. No, la radio bárbara cada día mejor, pero. Esta vieja es peor que la hija. No, sobre la señora presidenta, los dichos de ella. Bueno, un descontrol, me parece que todo fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a repetir, como siempre dije, yo no entiendo de política, así que no opino y no hablo, pero me parece un desastre. Así es, y fuera de lugar, Moni, te contamos como el auto que encontramos acá en el hall del Espacio para la Memoria, Lucena Rúa. ¿Es tuyo, Moni? ¿Es tuyo? Capaz que lo donaron para familiares. ¡Es amigo! Es un... Un Fiat, un Fiat patente ILQ737 color bordón. Repetimos al dueño que venga a buscarlo. Está abandonado, no sé. Estamos haciendo... Está en un estado de absoluto abandono, casi no, como la hospital Borda, te digo. Estamos haciendo las cosas bien y nos donaron un tutú. No, nunca nos va a pasar, nos van a empapelar un tutú por ahí. Pero... Tenemos un regata, secuestro. ¿Cómo? Así que bueno, si alguien tiene el auto acá, bienvenido. Venga a buscarlo si sabemos a quién es. Llévese el auto y tráiganos un gazebo. Auto ay, no sí, sí. Quédate con nosotros que tenemos más noticias para contarte. Nos vas a escuchar en la semana, poniendo también la página de nuestro blog, que es el programa colgado ahí, no Nau, que es el programa editado y colgado ahí. Ahora en minutos nada más se acerca la gente de Espartanos, uh-huh. Así que quédate con nosotros, está viniendo mucha gente a esta radio abierta. Me parece que al final la escuchan todos nuestros compañeros. Me parece que sí, porque desde que dijimos que éramos poquitos, empezó a venir uno, después viene otro, después viene así otro. Así como quien no quiere la cosa. Como no, quien no quiere la cosa, en 10 minutos que viene Espartanos se va a llenar de gente la radio. Acá está vibrando el piso, yo creo que está bien. No te asustes, no te quieras ir, ¿eh? No. No empecé con ya, eso. Ya me quiero ir. Me quiero ir, nos vamos a hacer un corte y ya venimos. La radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Ya estamos de nuevo. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Radio Zona Libre, del oeste al mundo.

O sea, vamos a ver después bien cómo, porque nosotros desde acá, desde la vereda del espacio, como tenemos, no tenemos muy en claro bien cómo pasó la situación, sí nos van informando. Estamos enviando un móvil. Claro, nos van informando por celu, así, por mensajitos, cómo fue. Pero yo quería, viste que era una duda, decir, ¿cómo renuncio? ¿Cómo claro. eso? Dijo yo renuncio, presentó, ¿cómo fue? Y ahora me entero que no. Tuvo un desborde. Para mí... Le agarró un berrinche. Sí, yo, bueno, Clara, quiero que termine este programa solamente para ir a ver qué pasó con Montenegro. Exactamente. Porque si alguien empezó a decir que renunció y no renunció, también es una falta de respeto. Uh-huh. Así que... Que no me sorprendería tampoco. No. Pero bueno. Estamos acá, vas a estar escuchando una guitarra de fondo que está afinando. Vamos a empezar. También se está acercando un cajón. Vamos a empezar a hablar un poco acá con la gente de Espartanos que están por empezar su. Recitar. Por presentar su próximo CD, ¿no? Así que mientras se van acomodando. Primicia de Radio Zona Libre. Vení, Jona. Acércate. Fue contundente. Sentate acá. Bienvenido a la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Y bueno, siempre presente cuando nos convocan. Bueno, Jona, contanos quiénes están presentes de Espartanos hoy acá en la mesa con nosotros. Venimos con Mati, la guitarra. Y Lea, que es el baterista, vino con el cajón peruano. Y yo. ¿Y quién les habla? Tenés que decir. Y Nati vino, que nos ayuda siempre con la banda. Y Nati, manager, casi podría ser Nati de la banda. Contanos, ¿van a presentar un CD? Estamos por presentar el primer disco, habrá que ir viendo. Ayer fuimos a buscar la prueba, está por ahí, está buenísimo. Vamos a tener una para nosotros. Y el viernes nos entregan toda la cantidad, así que ahí ya... Se reparte para todos. Ah, me parece muy bien. Tenemos uno solo por ahora. Es más, no tiene los temas, me parece. ¿Cómo se llama? Es una prueba de impresión, ¿viste? Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. A ver, acá lo tenemos en nuestras manos. Espartanos Rock, entre canciones. Wow, mira qué bueno. Este es un difusión igual, no es la tapa. Ahí te la alcanza Nati. Ah, hay otra tapa, otro diseño. Integrantes de Espartanos. Claro. Jonathan Álvarez, voz, bajo. Leandro Caliguille, Cali. Giuri, batería, percusión e ilustraciones. Matías D'Alessandro y Martín D'Alessandro. ¿Hay hermanos en Espartanos Rock? Hay hermanos. En las dos guitarras. Mirá qué grandes. Diego Ciarabino, armónicos. Y staff, me mata, el staff Natalia Bustos, prensa. Que está aquí con nosotros. Mary Kindley. Es mentira este nombre. Es verdadero. Es más, se van para Alemania ahora. Ah, es verdad, ¿no sí. es artístico? Mariana. Ah, Mariana, no me jodas. Mary con Y. Mary Jane. Mary Jane, claro, esto es artístico. Falta Peter Parker y estamos todos. Claro. Aparte en la loma, Mary Kindley no existe. Silvio el Indio, traslados y movidas. Buenísimo, y acá tenemos la tapa. Che, qué buena que está la tapa. ¿Quién la diseñó? Leandro. Espera que te alcanzo el micrófono. Bueno, la ilustración es mía, te habla Leandro. Y el diseño lo hizo el Tincho, ahí Martín D'Alessandro. Y lo hicimos entre los dos ahí. Están los agradecimientos ahí, fíjate que figura la gente siempre. Ah, qué grande. Así que a toda la gente que se agradece, va a llegar el disco. De regalo. Che, está buenísimo, ¿eh? Está muy bueno. Felicitaciones. Y hoy nos van a tocar un par de canciones. ¿Cuál van a tocar? Algunas de este, ¿no? Obvio. Vamos a tocar unos pedacitos, algunos. Dale. ¿Quieren ir arrancando o quieren que afinar un poquito? Que vayamos a un corte y volvemos, como ustedes quieran. Bueno, entonces vamos a un corte en Radio Zona Libre mientras se preparan los chicos de Espartanos Rock y a la vuelta nos tocan un par de canciones. Ya venimos. Y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer. Y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Go ahead.

Escuchábamos a Espartanos, un aplauso. Muchas gracias. ¿Qué canción es, Jonah, esta? La previa. La previa, la primera canción. Primer corte de difusión del disco. Invitado Ferpita de Heroicos, cantando con nosotros. Heroicos Sobrevivientes. De los Heroicos Sobrevivientes. Así que, buenísimo. Ah, pero bien como lo conocen, Che, vamos a contarles algunas canciones que... No, las canciones que están dentro del CD de Espartanos Rock, de Habrá que ir viendo. La primera es esta que escuchábamos recién, la previa. Después, Nene sin calor, Pensando bien, Ritos turbios, Por lo visto y Exabruptos. Y algo muy original, que yo sola lo puedo saber porque tengo el CD en la mano, los demás no lo pueden saber, así que se los voy a contar. Está bueno, en vez de decir 1, 2, 3, 4, como todos los CD que tienen las canciones con sus números, acá armaron como una pequeña narración y dice así: en la previa, un nene sin calor está pensando bien en ritos turbios que por lo visto solo son exabruptos. Adelante de cada tema pusieron alguna palabrita chiquita y armaron esta frase espectacular. Así que este CD garpa, va con todo. El sábado, el viernes, ¿dónde tocan, Jonah? El viernes estamos tocando en Museo Rock de Liniers a las 10 de la noche, más o menos, con la gente de Sirio. ¿Se vende el disco en vivo? Lo vamos a tener ese día, así que lo vamos a empezar a vender automáticamente. Para vender en vivo. A la tarde lo vamos a buscar, a la noche ya lo empezamos a vender. A la noche ya, ahí puestito, Nati, para vender los CD. Para los amigos más baratos. Bueno, perdés plata, porque la mayoría son amigos, ¿no? A los amigos más caros. Son todos amigos. Claro, perdés plata. ¿Con cuál seguimos, chicos? Nene sin calor, pensando bien. Otra. Elijo, si no, Elijo, lo pongo en un compromiso. Vamos a hacer un tema que no está en el disco. Dale. Y que tiene una introducción que le va a gustar un poco. Vamos nomás. Superiores en la mirada. hermosa canción. Gente de Espartanos que nos acompaña siempre, a familiares y amigos de Luciano Arruga, que está siempre con nosotros también en los festivales. Y así que bueno, un placer tenerlos con nosotros acá. ¿Estuvieron el año pasado en la radio con nosotros? Yo no. No, es la primera vez que vienen. Sí. Es la primera vez, ¿no? Pasaron muchos chicos amigos. Sí, pasaron varias bandas. Sí, los estuve viendo. Los chicos de Vendes Vagos también los vi. Al Pipo. Sí, sí, les agradecimos en el bloque anterior nosotros a la gente de Estamos de Vuelta porque tenían que venir ellos hoy y que hicieron el cambiazo, una masa, ¿no? Toda gente del oeste es así. Así que, y bueno, y el año pasado como que empezamos la radio y de repente empezaba a venir alguna banda que otra, pero no así sistematizado todos los sábados, sino que de repente un día pintaba y venía alguna. Y la verdad que han venido tantas el año pasado que este año cuando empezamos la radio de nuevo dijimos, bueno, vamos a estar a organizarnos un poco más. Hay muchas bandas en el oeste y hay muchas bandas también conocidas y amigas. Este es un buen lugar para encontrarnos y para que también se difunda su música. Así que este año sí empezamos a sistematizar todos los sábados que venga alguna banda conocida, alguna banda amiga. Y por suerte desde que empezamos lo pudimos hacer. Estuvimos con, me voy a olvidar, estuvimos con gente de Santo Renegado. Estuvimos con, ¿quién más? Duendes Vagos. La Poblada también vino. Ah, sí, con Marzo del 76 también. Sí, suena muy bien. ¿Con quién? Cerati también, desde el hospital. Sí, Pi, nos dijo un par de veces. Y no, y nadie más. Y ahora, Anarcumbia, Jamaicaderos también. Así que bueno, nada. Mantra Pumba. Ha estado, va a estar bueno, digo, que todos los sábados podamos hacer esto. Para nosotros es un acompañamiento importante, la música y los artistas. Y la verdad es que son una pata importante también de muchas causas, no solo la de Luciano, sino también de muchas causas. Cuando está la música ahí en alguna campe, en algún lugar, sosteniendo esos espacios, la verdad que es muy, muy gratificante. Así que también le mandamos un beso a la gente de Jamaicaderos, amigos, que la están pasando bastante mal, laburando en la calle con el gobierno de Macri. Y hoy tocan en Niceto a las 10 de la noche, en la fiesta de la flor, así que están todos invitados también a ir para allá. Bueno, ¿con cuál seguimos? Sí, sí, cerramos con una. Una para cerrar, la que ustedes quieran. Vamos a hacer el tema que es un tema que tampoco está en el disco y de este tema salió el nombre del disco igual. Escuchamos. Es raro. Thank you. manitos, no veo las manitos, Ro. Ahora estoy viendo dónde llevamos nuestro rock y peso a pelo, dónde pelamos. Aplauso para Espartano Rock. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber llegado primero, che. Pensé que nos llegaban. Nos asustamos, sí. Nos asustamos porque... No, estábamos, sí. No, Nati, no, hasta las 5, no, hasta las 3 y media, no, ¿qué? Cuatro. Hasta las 5 ni loca me quedo, Nati, estamos acá de las 11, ¿no? Claro, no, no, es de 1 a 3, porque en realidad utilizamos ese horario porque nos retransmite la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que usamos esa franja horaria para hacer este programa de radio, así que estamos llegando justo porque son las 3 de la tarde ya. Exactamente. Así que son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde y habla por este, Ro. Bueno, me pone nerviosa. Me sugestiono, me sugestiono. No es lo mismo, estamos acostumbradas a escucharnos y cuando no te escuchás, no pensás que no te estás escuchando. Me sugestiono, siento que no. ¿Y ahora cómo te sentís? Me quiero ir. Nos vamos a ir, Rod. Yo te voy a hacer el favor. Bueno, gracias a la gente de Espartanos por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a los chicos, a Tincho, a los integrantes de la banda, a Diego que está laburando en Catán. Bueno, y a todos los pibes que siempre aguantan a la banda. Bueno, no. Hoy no. Perdón, el programa queda colgado en el blog, así que lo pueden escuchar en la semana. Se meten en www.radiozonalibre.blogspot.com y queda colgado el programa ahí, así que lo van escuchando, así que manden unos mensajes copados porque después le van a decir, te olvidaste de mí, va a quedar colgado toda la semana. Bueno, nos vamos con el misterio de si Montenegro renuncia o no. Sí, y nos vamos también avisándote que el viernes que viene, de 1 a 1:30, nos estás escuchando por la Freeway, que es 90.1 FM, que estamos haciendo cada 15 días desde Familiares y Amigos, un espacio, ocupando un espacio de la Freeway que se llama El Colectivo, uh-huh, que es un microemprendimiento de media hora de lunes a viernes para diferentes organizaciones. Nosotros estamos yendo cada 15 días de 1 a 1:30, está yendo Fermín con Laura, así que escúchenlo este viernes que se pone bastante bueno el programa también, dentro del dedo en la llaga, ¿no está? En el colectivo dentro del dedo en la llaga. Así que Freeway también tiene, lo puedes escuchar por Facebook, por internet, y si no es la 90.1. ¿Dicho? Muy bien. ¿Nos retiramos? Nos vamos yendo. Porque me quiero ir. Sí, me quiero ir. Yo también. Me quiero ver qué pasó con Montenegro. Y sí, no se olviden entonces de que hoy toca Jamaicaderos a las 10 de la noche en la Fiesta de la Flor, en Niceto Vega. El viernes próximo vamos a estar viendo a Espartanos en Museo Rock a las 10 de la noche. Museo Rock es en Liniers, por las dudas que la gente no conozca, Avenida Rivadavia, 11.011, Museo Rock, conocido también, pero por las dudas pasamos la dirección. Y no se olviden también de que hoy y mañana hay actividades en el Borda, así que pueden acercarse, que van a haber muchos compañeros ahí haciendo diferentes talleres. Sí, también recordamos que la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se ha quedado sin espacio, está trabajando todos los fines de semana a partir de las 10 de la mañana en... La vía y la ruta, esto es en San Justo, no es la vía de Casanova. La vía de San Justo y ruta 3 están trabajando ahí preparando un nuevo espacio para seguir atendiendo casos. Así que también los acompañamos a ellos, convocamos a que se acerquen a darles una mano. Sí, a una jornada de laburo que tiene que ver más que nada con limpiar el lugar y empezar a conocer ahí. Y mañana también, entonces, vamos a decirle a la gente que este fin de semana se va a tener que mover bastante en el transformador de Aedo. Que hagan como Bruera, que están dos lugares a la vez, ¿vieron? En el transformador de Aedo mañana hay una jornada también para ayudar ahí en la casa, que es una casa muy antigua, que todo el tiempo necesita que se esté levantando, así que mañana hay una jornada también para poder acompañar a la gente del Tranfo y laburar ahí. Esto es en el transformador de Aedo, también tiene página en Facebook, te puedes meter y conocer mejor de lo que te estamos hablando. Bueno, Ron, nos vamos, gracias a todos los que vinieron a acompañarnos hoy. Acá estamos en la vereda del Espacio para la Memoria de Luciano Arruga. Seguimos desde afuera del espacio, Ya vamos a entrar. Con gendarmes y autos adentro. Sí. Nos vamos a ir. Vamos a ir a averiguar entonces la patente ILQ737. ¿De quién es Fiat ese auto? Bordeaux. Vamos a meternos ahora. Sí, lo perdió, lo estacionó. No sé si paga por mes estacionamiento, si es de un gendarme. Lo que sí sabemos es que no puede estar ahí, ¿no, Ro? Exactamente, no puede estar en ese lugar. Así que vamos a sacar un par de fotos para contarle a la gente que se hace en el espacio para la memoria, mientras la gendarmería está adentro. Nos escuchaste por www.radiozonalibre.blogspot.com, por www.rnma.org.ar o por laretaguardia.com.ar. Nos arrobaste en Twitter a @LucianoArruga. Y nos escribiste en Facebook a facebook.com/LucianoArruga. Nos vas a volver a escuchar el sábado que viene, por supuesto. Y te vamos a estar contando algunas noticias de nuestro diario Zona Libre. Por supuesto, nuestro diario digital. Esto es a partir de 1:00 p.m. Ya dije por dónde nos escuchás, ya dije dónde nos escribís. Anda a comprar el libro, anda al Borda, a PDH, a ver a Portano, todo. Todo, hace todo. Un fin de semana de locura. En Buenos Aires, no en Las Vegas. Viví como un fin de semana como un militante. Moni, como como vivimos todos los días, básicamente. Ya está, me quiero ir. ¡Chau! Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos.